la puerta. Desde tu desolación se oyen las penas. Vamos a cumplir, dicta tu condena. No puedo más así, no puedo más así, no puedo más así, no puedo más así. No puedo más así, no puedo.